Sicilia, Sicilia, chiru chiru gali ki sega peda dama. Sicilia, Sicilia, chekamu ki mundulu modala dama. Sicilia, Sicilia, chiru chiru gali ki sega peda dama. Sicilia, Sicilia, chekamu ki mundulu modala dama. Chacha, na chahi taakincha, tapala goru vetsa vedi pencha, inkendu ke chacha, 1 2 3 lekincha, parwala aku patsa akramincha, tirige ee jagamunu chuste, nizame ni sogasu na kaaste, idigo idi pagile. Lipstick la pula tene rasu kocha.